rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Es la verdad, es cierto. Hay ocasiones en que es conveniente poderse ocultar, porque soñar despierto solo se puede teniendo a la mano un rincón especial. Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Quiero soñar un día con aventuras de barcos intrépidos en alta mar, y alguna vez podría imaginar que al igual que los pájaros puedo volar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. Eso, eso, eso. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que soy gigante, que levantando la mano yo puedo la luna tocar. Ay, y al sitio más distante, en un segundo con cuatro pasitos yo puedo llegar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que es posible en algún lado encontrar un lejano y hermoso país. ¿Dónde será factible ver que la gente encontró ya la fórmula de ser feliz? ¡Qué bonito! Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar.